List 16. A propósito. On purpose. Apestar. To stink. Chispa. Spark. Dar ejemplo. To set an example. Dependiente de tienda. Sales clerk. Desatar. To untie. Descartar. To rule out. Dispuesto. Willing. Encabezamiento. Heading. Eso es, en efecto. That's right. Fiabilidad. Reliability. Gusano. Lombriz. Worm. Hacer puente. To take a long weekend. Hipoteca. Mortgage. Localizar. Determinar. To pinpoint. Marfil. Ivory. Masticar. To chew. Merecedor. Deserving. Pista de aterrizaje. Runway. Porcentaje. Percentage. Relacionado. Related. Sociedad anónima. Corporation. Solaparse. To overlap. Tentador. Tempting. Ubicación. Location.